larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Paul McCartney inició la década del 80 de manera similar a como había empezado la del 70, con una banda disuelta, con su figura en el centro de la tormenta mediática y con ganas de reinventarse. En 1970, McCartney había editado su genial disco epónimo mientras el mundo digería la disolución de los Beatles y él se quedaba como el malo de la película, el hombre que rompió al mejor grupo de la historia por su ambición personal. 10 años más tarde, en 1980, Paul publicó McCartney 2, mientras su banda de los 70s, Wings, se desarmaba. El disco fue atacado por la crítica y mientras esto sucedía, John Lennon era asesinado en la puerta de su casa de Nueva York. Mientras la noticia de la muerte de Lennon corría como reguero de pólvora por todo el mundo, Paul se metía en un estudio con un grupo de música tradicional irlandesa para seguir grabando. La actitud lo puso, de nuevo, en el ojo de la tormenta. John, su amigo y gran socio musical, estaba muerto, pero eso no lograba alterar la agenda de McCartney. Llegado 1982, Paul publicaría su tercer disco solista, en el que volvería a trabajar con el productor George Martin y en el que incluiría una canción dedicada a la memoria de su viejo amigo. Presentamos hoy, en larga duración, Tug of War, de Paul McCartney. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. Though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough, soon enough for me. It's a tug of war.

larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Paul McCartney y el productor George Martin tuvieron un reencuentro en 1980, en ocasión de la grabación de un tema para un personaje de animación. Por esa época, Paul se encontraba trabajando en algunos temas nuevos con Denny Lane, su ladero de Wings. Esas canciones terminarían en su nuevo disco en solitario, ya que Wings quedaría definitivamente disuelto. Las canciones con Martin, el arquitecto de muchos de los mejores arreglos de los Beatles, resultaron un éxito. Paul volvió a sentir que Martin era uno de sus mejores intérpretes y decidió ofrecerle la producción de su siguiente disco solista. Y se puso a trabajar en un disco que lo pusiera en sintonía con músicos de su talla, algo de lo que su experiencia en Wings lo había alejado. Así aparece una larga lista de ilustres invitados. Además de George Martin y Denny Lane, Ringo Starr toca la batería en Take It Away, el tema que acabamos de escuchar, y el genial Stevie Wonder se une a Paul en What's That You Are Doing, una canción compuesta y cantada a dúo que escucharemos en el segundo lugar del siguiente bloque. Continuamos escuchando Tug of War de Paul McCartney. Good night.

larga duración, una hora al calor de un disco. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. I love you, ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Were in my song. Ooh, here today. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Con Here Today, la canción que acabamos de oír, termina el lado A de Tug of War. Este tema fue compuesto por McCartney pensando en John Lennon, apenas unos meses después de que su amigo fuera asesinado por Mark Chapman en la puerta del edificio Dakota de Nueva York, donde Lennon y Yoko Ono vivían. McCartney había sido duramente criticado por la prensa amarillista y algunos fans, que vieron con malicia el hecho de que Paul eligiera seguir trabajando el mismo día en que Lennon fue baleado. Muchos años más tarde, Paul contó a la prensa que recibió la noticia estando en su casa. Fue un mazazo brutal, dijo, y comparó ese momento con el de la muerte de Linda, su esposa, fallecida en 1998. Tenía concertada una sesión con The Chieftains. Una parte de mí decía que no fuese, pero pensé que sería mejor estar con George Martin y ponernos a trabajar. Grabé con ellos. Luego salí y seguía conmocionado. Paul escribió Here Today unas semanas luego de la muerte de John, a inicios de 1981. La compuso en el estudio, pensando de qué estarían hablando si pudiesen estar juntos él y John en ese momento. Luego de algunos años, Paul había vuelto a ver a John durante su fin de semana perdido, la etapa en que estuvo separado de Yoko Ono, y en ocasión del nacimiento de Jan, el hijo que John y Yoko criaron en Nueva York. Los años anteriores a su muerte fueron dolorosos, sobre todo lo que rodeó a la separación de los Beatles, recordaría Paul. Pero como todo el mundo, bloqueo la mierda. No me gusta quedarme en ella y revolcarme. Por eso, incluso ahora, cuando pienso en John, pienso en los dos escribiendo juntos A Day in the Life. Cosas así. Prefiero quedarme con lo bueno. Continuamos escuchando Tug of War, de Paul McCartney. pound is sinking, the peso's falling, the lira's reeling, feeling quite appalling. The mark is holding, the franc is fading. For the forest, your father was an extraordinary man, but you don't seem to have inherited many of his mannerisms. Oh, any of his mannerisms. The dollar's moving, the ruble's rising, larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. La mala onda perseguía a Paul McCartney a inicios de los 80. En enero de ese año, una gira con Wings por Japón terminaría de la peor manera, con McCartney preso por posesión de marihuana. El traspié sería la partida de defunción de Wings, que nunca había podido establecerse como grupo, más allá de ser la banda de acompañamiento de Paul. Ese mismo año se publica McCartney 2, un disco en el que el ex-Beatle intentaba aggiornarse a las nuevas olas del pop global, pero que la crítica despedazó. Paul, entonces, se recluyó en su estudio de grabación de Sussex, en Inglaterra, y comenzó a delinear una serie de nuevos temas con Denny Laine, el guitarrista de Wings. Todavía había cierta esperanza de que el grupo continuase. Sin embargo, esas canciones irían a parar a los dos discos solistas que se avecinaban, Tug of War y Pipes of Peace. Denny Laine y Linda McCartney, dos de los miembros de Wings, participarán de Tug of War, al igual que varios colaboradores más, algo poco usual en la discografía de McCartney, quien por supuesto se ocupó de la mayoría de los instrumentos. Ahora escucharemos una de aquellas primeras canciones trabajadas por McCartney y Laine pensando en Wings. Se llama Wanderlust y lo tiene a Denny Laine en guitarras, bajo y sintetizador. Y enseguida oiremos Get It en dúo con Carl Perkins, uno de los rockeros de los 50 que mayor influencia tuvo en los primeros años de los Beatles, sobre todo en George Harrison, para quien era su máximo ídolo. Continuamos escuchando Tug of War de Paul McCartney. Light out, wander, love. larga duración. Más allá de la realidad que construimos, hay otra muy preciosa por descubrir. Allí, donde están la belleza, la música y la poesía. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Carl Perkins, que canta a dúo con McCartney en el tema que acabamos de escuchar, fue uno de los héroes del rock and roll. Junto a Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Buddy Holly, fue una fuente de inspiración clave para los primeros Beatles, que interpretaban insistentemente sus canciones durante los años de Liverpool y Hamburgo. Al principio hubo unas cuantas personas que fueron realmente influyentes, como Elvis, contó Paul McCartney en una entrevista con el diario español El País. Luego había gente como Jerry Lee Lewis o Buddy Holly, que fue una gran influencia porque escribía y cantaba sus propias composiciones, que era lo que nosotros hacíamos, y tocaba sus propios solos. Eso nos dio pistas. Eso es lo que hacían los Beatles. Esa fue la revolución. Ni siquiera los Rolling Stones lo hacían. Todo eso lo tomamos de Buddy. Perkins, en tanto, era el gran héroe de George Harrison, quien incluso siendo una estrella de nivel mundial seguía reverenciando al compositor de Blue Suede Shoes, canción que resurgiría en la versión de los Stray Cats de 1985. Ahora nos adentraremos en la última parte de Tug of War, que finalizará con una segunda colaboración entre McCartney y Stevie Wonder. Continuamos escuchando Tug of War de Paul McCartney. Yeah. Larga duración, la discoteca de Radionauta. What we need to survive together. Side by side on my feet. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Con esta canción, en la que Paul McCartney se acompaña del gran Stevie Wonder, finaliza Tug of War, cuya traducción es Tira y afloje. El disco, que fue grabado por McCartney entre 1980 y 1981, contó con la producción artística de George Martin y fue editado en abril de 1982 por Parlophone en Gran Bretaña y por Columbia en América, mientras en el Atlántico Sur se desarrollaba la Guerra de Malvinas. Esto hizo que las canciones del disco fueran prohibidas en Argentina, ya que se trataba de música del enemigo, según el gobierno militar. El disco fue muy bien recibido y mostró un puñado de canciones que devolvían carácter a la obra de McCartney. Un año después, con algunas canciones que fueron trabajadas en simultáneo a las de Tug of War, McCartney editará Pipes of Peace. En 2015, ambos discos fueron relanzados al mercado con remasterizaciones y bonus tracks de la época, algunos de los cuales escucharemos ahora para terminar nuestro programa de hoy. Primero, escucharemos los demos de dos temas que no se incluyeron en el disco, Something That Didn't Happen y Stop, You Don't Know Where She Came From. Y luego, algunas tomas preliminares de canciones que sí están en el disco, como Take It Away, Ballroom Dancing o Ebony and Ivory. Presentamos hoy, en larga duración, Tug of War, de Paul McCartney. Hear me, lover. Can't be held responsible now for something that didn't happen. I knew you for a minute. Oh, it didn't happen only for a minute. Your heart wasn't in. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Only dream. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta.